Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Te regalo en mi canción, porque te quiero y te añoro, mujer de mi corazón. Una luna y un lucero se miran sobre el palmar, van alumbrando el sendero, van alumbrando el sendero donde me pueda encontrar. Esa luna es el lucero y el palmar son para ti, te lo voy a regalar pa' que te acuerdes de mí. Esa noche será bella cuando escuches mi canción y dejarás una huella en mi pobre corazón. Lara y lara, lara y lara, lara y lara. Aquel rostro perdido y puedo contemplar el milagro de ayer, porque te quise tanto que hasta en mi soledad me muero de ansiedad por verte y revivir nuestro viejo querer. Una luna y un lucero te regalo en mi canción, porque te quiero y te añoro, mujer de mi corazón. Una luna y un lucero se miran sobre el palmar, van alumbrando el sendero, van alumbrando el sendero donde te pueda encontrar. Toda una inspiración romántica ese tema musical con aires tropicales que lleva por nombre Una luna y un lucero en la voz del recordado maestro y compositor Jesús Ávila. El roble de Margarita, Dios lo tenga en la gloria. Nosotros y nosotras agradecidas por ese legado musical tan maravilloso que nos dejó. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922 para que reporten que están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Por aquí tenemos muchísimos que ya están mandando mensajes, cumpleañeros y cumpleañeras, pero nosotros tenemos que avanzar con esta sección. Almanaque Cultural. Un 8 de diciembre de 1777, en un viejo galeón, es decir, barco español, llegan al puerto del Rincón de Barcelona los restos de San Celestino, este santo cuyo cuerpo fue exhumado en el cementerio de San Lorenzo en Roma, Italia, es obsequiado por decisión del sumo pontífice Pío VI a la nueva iglesia barcelonesa de San Cristóbal, mejor conocida actualmente como la Catedral. Este hecho convirtió a San Celestino en el primer santo medieval en conservarse en su totalidad en América. También se le conoce como a San Celestino, el santo varón. Su cuerpo está expuesto al público en una especie de urna de cristal. Yo lo he visto muchas veces. Y bueno, este soldado luce una vestimenta de gala que incluye una espada. San Celestino es el patrón de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, el santo varón, santo patrón de mi ciudad natal, Barcelona. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. Seguimos con nuestra bella música típica tradicional. Escucharemos un tema en el género joropo oriental. Interpreta el grupo Cuajao de Barcelona, estado Anzoátegui. Disfrutemos de Golpe Regional en el Oriente venezolano y su cultura. Agarre bien su pareja. Oye, cuñao, que joropo pa' empezar. Oye, cuñao, si no te apuras te queda. Oye, cuñao, este ritmo sin bailar, junto con los bailadores, ese paso tan sereno. Y dice el compadre Juan, ese ritmo que está bueno, junto con los bailadores, ese paso tan sereno. Y dice el compadre Juan, ese ritmo que está bueno. Melodía muy tradicional, que se canta en mi pueblo natal y se ajusta al coro popular. Melodía muy tradicional, que se canta en mi pueblo natal y se ajusta al coro popular. Sabroso suena el cuatro. Oye, cuñao, caprichoso y relancino. Oye, cuñao, esa maraca de oro. Oye, cuñao, con ese ritmo divino, el mandolín melodioso, echa las notas al viento y maracas bullangueras, ese ritmo va siguiendo. El mandolín melodioso, echa las notas al viento y maracas bullangueras, ese ritmo va siguiendo. Que corre por todo el corazón, esa musa llena de emoción, que se baile en mi bella región. Que corre por todo el corazón, esa musa llena de emoción, que se baile en mi bella región. Excelente arreglo musical, súbele un poquito esa cortina. Ajá, que es joropo, nuestro patrimonio nacional. Golpe Regional es interpretado por el grupo Cuajao de Barcelona, estado Anzoátegui. Y esta grabación tiene un poco más de 13 años, si mal no recuerdo. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y RNB activa en su canal juvenil. El 0426-533-8922 para que reporten sintonía. Quiero felicitar también a un cumpleañero. Estuvo celebrando su día el 7 de diciembre. Él es nuestro queridísimo amigo Zoilo González. Zoilo González, feliz cumpleaños. Está en sintonía en Guanta, municipio Guanta, estado Anzoátegui. Nosotros tenemos que avanzar con esta sección. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la trayectoria y vida de un brillante poeta del estado Anzoátegui. Por supuesto, es un personaje de Oriente. Es el Oriente venezolano y su cultura. Cruz Salmerón Acosta, el poeta de Manicuare. El 3 de enero de 1892 nace en Manicuare, a las orillas del Golfo de Cariaco, Cruz María Salmerón Acosta, escritor y poeta venezolano, conocido como el poeta del martirio. Desde muy joven, sufrió la penuria de una terrible enfermedad que lo obligó a vivir en aislamiento voluntario en su pueblo natal. Allí, se refugió en una pequeña casa construida en lo alto de una colina, en donde pasó los últimos 10 años de su vida escribiendo los poemas más hermosos y sublimes del poemario nacional. Cruz Salmerón Acosta fallece a la edad de 37 años, el 30 de julio de 1929, dejando un importante legado literario en la historia de nuestro país. Muy interesante la vida y obra de este insigne poeta de Manicuare, Estado Sucre, Cruz Salmerón Acosta. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. La mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. También está disponible nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. También disponemos de un correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Avanzamos con música alegre para darle color a este día. Escucharemos un calixo. Lo interpreta Jimmy el Genuino, él es del estado Bolívar. Bailemos esto que se titula Químbara. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Parcero, right now it's a perfect time to celebrate the joy. It's my Kimbara, listen to me, here I go. Now it's a perfect time to celebrate and enjoy. It's my Kimbara, listen to me, here I go. Kimbara, Kimbara, yes, it's the name of a song. Thank you, the public, right? I don't know why, my love. Kimbara, Kimbara, yes, it's the name of a song. So quick, don't do too late. It's a bit from my song. Pop, pop. Check it out. Kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, kimba, kimba, kimbara, now it's a perfect time to celebrate and enjoy. It's my Kimbara, listen me, here we go. Kimbara, Kimbara, yes, it's the name of a song. Check the public, right? I don't know why, my love. Kimbara, Kimbara, y es que ayer la escribí solo pensando en ti, mi neguña feliz. Yes, y el Kimbara de la que está sonando es la Guayara. Candela, candela, que suene candela. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó que entre el 13 y el 18 de diciembre de 2021 se efectuará la reunión del Comité Intergubernamental que estudia el expediente sobre la manifestación Ciclo Festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista. La manifestación está incluida desde el año 2019 en el Registro del Patrimonio Cultural de la Nación que administra el Instituto del Patrimonio Cultural. El expediente ofrece suficiente información sobre el proceso de identificación, definición y recopilación de datos y da cuenta de la participación de la comunidad. Noticias al momento. COVID persistente. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una extraña reacción inflamatoria post-COVID que afecta a niños, niñas y jóvenes. No existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente, porque tampoco está clara a día de hoy cuál es la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdé Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Paraguay ya se llamó Margarita antiguamente. Así refiere la historia, señores, tengan presente. Paraguayo se llamó Margarita antiguamente. Así refiere la historia, señores, tengan presente. Fueron indios guayqueríes los primeros pobladores, una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Fueron indios guayqueríes los primeros pobladores, una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Con voz para una paraguayo hasta engrandece, palabra que significa gran abundancia de peces. Dice con voz para una paraguayo hasta engrandece, palabra que significa gran abundancia de peces. Fueron indios guayqueríes los primeros pobladores, una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Fueron indios guayqueríes los primeros pobladores, una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Se vio. Fueron indios guayqueríes los primeros pobladores, una tribu muy hermosa. que pensó solo en su padecer. Dale el nombre a Margarita si fue por ver la mujer. No sabemos qué pensó solo en su padecer. Dale el nombre a Margarita si fue por ver la mujer. Fueron indios huequeríes los primeros pobladores. Una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Fueron indios huequeríes los primeros pobladores. Una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Fueron indios huequeríes los primeros pobladores. Una tribu muy hermosa de intrépidos pescadores. Lleno de gran contenido histórico, esta pieza musical que lleva por nombre Paraguachoa, interpretada por el grupo Paraguachoa de la Isla de Margarita. Espero que hayan escuchado bien cómo se cambió el nombre originario de esta región insular. Por eso siempre digo, cuando menciono acá la Isla de Margarita, digo la Isla de Paraguachoa, su nombre originario, que en lengua guaiquerí significa abundancia de peces. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto. Saludos por aquí. Tengo saludos a mi colega J.R. Yaguaracuto, se encuentra en sintonía en Barcelona, estado Anzoátegui. Dice que te estoy escuchando por internet. Muchísimas gracias, mi querido Yaguara, por acompañarnos a esta hora. Un saludo a toda mi gente allá en Barcelona. J.R. Yaguaracuto es uno de mis maestros en la locución cuando me inicié en Barcelona en la emisora comunitaria Cielo. Estamos hablando de más de 15 años que me inicié en lo que es la parte de locución, producción. Bueno, por ahí pueden deducir mi edad. No tengo 80, ni 70, ni 60, ni 50, pero tengo más de 20 años haciendo radio. A mucha honra y con muchísimo gusto, dejando un mensaje a mi querida patria Venezuela. Nosotros tenemos que avanzar con esta sección. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tomen nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También pueden dejar sus agendas culturales, invitaciones en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Lo hacemos para apoyar a las fundaciones, comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos fomentando la cultura popular tradicional de nuestra madre patria, Venezuela. No solamente tienen que ser de Oriente, no. Recibo muchísimas correspondencias en el correo dando esa notificación, se está haciendo tal evento cultural por aquí, por allá, y lo apoyamos de cierta manera. Aquí estamos a la orden. Para los que están en sintonía en la Gran Caracas, o estarás de visita por acá, en la capital, tome nota de esta agenda cultural. Desde el 16 al 19 de diciembre, en el Museo de Bellas Artes, será la sede de la Feria de Artesanías de Venezuela. Para la comercialización, promoción y transmisión de saberes de los artesanos y artesanas de la patria. Esto va a estar muy interesante, de verdad, que no hay que pelarse esta invitación. La Feria de Artesanías de Venezuela es organizada por la Fundación Red de Arte, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No se lo pierdan, del 16 al 19 de diciembre, la Feria de Artesanías de Venezuela en los espacios del Museo de Bellas Artes. La entrada es gratuita y estará abierta en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ya estamos anotados. El Oriente Venezolano y su Cultura estará allá. Y muchísima gente seguramente de nuestra región oriental estará presente llevando su arte para que se pueda apreciar y también se pueda comprar a muy buenos precios. Ya me dijeron. Ya me dieron el dato. Precios, bueno, accesibles. También tenemos en nuestra agenda cultural lo siguiente: el movimiento de Teatro César Rengifo ofrece alegría llena de luz, color y música con la obra musical Historias de Navidad. Historias de Navidad se presentará los días 8, 9, 11, 12, 15 y 16 de diciembre a las 4 de la tarde. La cita es en el Teatro Bolívar y está ubicado justo al frente de la Plaza Bolívar de Caracas. No hay pérdida, las entradas están en la venta en taquilla. Les recomiendo esta historia de Navidad con los niños y niñas, jóvenes también, del movimiento de Teatro César Rengifo. Seguimos con música típica tradicional. Te alegra la Navidad, interpreta la jovencita Nicole Hernández, oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Disfrutemos de un canto al creador. Es el oriente venezolano y su cultura. Bajo el resplandor de la noche buena, la tambora suena con mucho furor. Alegría y amor son nuestras banderas, alegría y amor son nuestras banderas. Oh niño Jesús, niño venerado, canta emocionado con el corazón, tú eres la razón. Un canto al creador, así se titula lo interpretado por la jovencita Nicole Hernández, oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, específicamente de Guayacancito. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Por aquí seguimos recibiendo mensajes. Un saludo a mi querida amiga Mirna Castellano, está en Barcelona, un poquito delicada de salud, pero allí va, mejorando. En nombre de Dios Todopoderoso, se encuentra en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. También un saludo muy especial a mi señor padre, Juan Luis Ramos Calderón, se encuentra en sintonía en el sector Palotal de Barcelona, junto a mi hermano Luis Daniel Ramos, también junto a su señora Andri. Un saludo a todos ellos, porque son mi familia querida, que siempre están en sintonía y están pendientes. Un saludo para ti, papá, sé que estás escuchando y te estás portando muy bien. Pronto nos vamos a encontrar para abrazarnos en Navidad. Tenemos que seguir avanzando. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos parte de la historia de una famosa virgen que le pertenece al municipio Guanta, estado Anzoátegui. Vamos a escuchar porque aquí hay algo de misterio y unas cosas muy interesantes. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Dicen que la imagen de la Virgen de los Desamparados apareció por primera vez en un sitio denominado como Las Peñas Negras, muy cerca de la Quebrada La Culebra, en el municipio Guanta del estado Anzoátegui. La piedra en la que estaba plasmada la imagen de la Virgen fue encontrada por un habitante de la zona guanteña de apellido Curapiaca, quien tomó la piedra y la colocó en un pequeño nicho dentro de su casa. Se corrió el rumor de la aparición de una Virgen y muchas personas se acercaron a la casa de Curapiaca. Con el transcurrir del tiempo, la piedra se llevó a Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Para el año de 1926 se hizo una recolecta para hacer una réplica de la imagen aparecida en la piedra. Cuenta la gente que sin razón alguna la piedra original fue enviada a España y esta nunca regresó a Guanta. El 31 de mayo de 1954, el obispo José Humberto Paparoni decretó la celebración de la fiesta en honor a esta Virgen, confiriéndole el nombre completo de María Reina de los Desamparados. La réplica de la patrona de Guanta permanece en la iglesia que está ubicada en la calle Real del municipio Guanta, estado Anzoátegui. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro Oriente Venezolano. Hoy te dedico este hermoso y precioso canto. Quiero llevarlo a tu gente con mi voz clara y en alto. Tus pueblos son un adorno de tu vestido, señora. El never y tus cabellos, tus playas sin ver el cielo. Mi adorada Barcelona, eres Edén natural bañada por Mariano. Con luceros tan cerquita que se pescan con las manos. Eres mi tierra natal, la que nunca olvidaré. Porque me has dado la dicha, porque me has dado la dicha de nacer barcelonés. Y tus mujeres, cual bellas cosas. Pues son como mariposas en tiempo de primavera. Y son tus ruinas, un fiel testigo. De lo valiente que eres porque eres una de héroes. Y tus mujeres, cual bellas cosas. Pues son como mariposas en tiempo de primavera. Te cobija, armoniza con el cielo. Bajo dorado destellos que a mi tierra simboliza. No sufres ningún complejo de otra ciudad capital. Porque eres considerada, porque eres considerada la puerta del oriental. Eres Edén natural bañada por Mariano. Con luceros tan cerquita que se pescan con las manos. Eres mi tierra natal, la que nunca olvidaré. Porque me has dado la dicha, porque me has dado la dicha de nacer barcelonés. Y tus mujeres, cual bellas rosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Y son tus vidas un fiel testigo de lo valiente que eres, porque eres una de héroes. Y tus mujeres, cual bellas rosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Lo valiente que eres, porque eres una de héroes. Bellísima esa canción que estábamos disfrutando y lleva por nombre Puerta de Oriente, interpretada por su compositor, el profesor y gran maestro, amigo nuestro también, Manuel Bermúdez, de Barcelona, estado Anzoátegui. ¿Y por qué dicen que Barcelona es la Puerta de Oriente? Si usted va al estado Monagas, tiene que pasar por Barcelona. Si va a Cumaná, estado Sucre, tiene que pasar por Barcelona. Si te vas a la isla de Margarita a agarrar el ferry, tienes que pasar por Barcelona. O sea, indiscutiblemente, Barcelona, como lo dice en la canción, es la Puerta de Oriente. Extraño muchísimo a mi tierra, pero sé que estamos conectadísimos en este momento. Hay gente de Barcelona que está en sintonía y vuelve a escuchar el programa los días domingo a las 11 de la mañana a través de la señal de RNB Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Nosotros y nosotras aquí tenemos que dar las gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar la música, costumbre e identidad, patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con cariño y alegría. Esta servidora, Lister Ramos, oriunda del sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida de ustedes, queridos oyentes, por su compañía a esta hora. Una grata compañía a esta hora, lo puedo decir. Nos vamos con música navideña patrimonial. Este clásico musical pertenece al cancionero venezolano. Se titula Viva el Año Nuevo. Interpretan los Topotopos de Margarita. Ellos tienen más de 50 años de trayectoria. Y nosotros vamos a disfrutar este tema. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, tengan una feliz tarde. Es el Oriente Venezolano y su cultura. ¡Viva el Año Nuevo! ¡Viva la Navidad! ¡Que viva Margarita, mi tierra natal! ¡Que Dios la bendiga y la deje gozar! ¡Con este conjunto de prosperidad, salud y alegría y felicidad! ¡Que Dios lo bendiga y la deje gozar! Pueblo hermano, muy bien se lo